es Romina. Trae el otro de Amazonas que los vagos ya se bajaron 5. Y asado nos vamos a comer la mierda. Che cabeza, trae el palo para que se toque la acordeona. Dicen que esto va a cambiar, no paro de trabajar. Hoy que viernes voy a cobrar, hasta el martes voy a tirar. La quincena que gané, hoy le voy a hacer cagar. Luciga ya le pagué, por el asado va a quedar. Dice, ¿cómo anda el Ramón? Me llevo 3 de carbón, dame 2 kilos de pan, que le hacemos choripán. Dame 1 kilo de ure, un vasillo voy a llevar. Corto mil de rodajitas, que le hacemos vacío pan. Quiere un vacío pan. Qué mal haría que haya caos. Qué ajustada está la gente. La soga viene con mierda y hay que agarrarle con oriente. Qué mal haría que haya caos. Qué ajustada está la gente. Mejor comamos un asado y a chupostas que reviente. Y en el Eduardo y el Yeyito ya trajeron los vasitos. El asado a punto está, vamos todo a la tras. El vino ya se acabó, anda que a lo de Ramón. Ya no queda sin cuyano, vino igual no va a faltar. Compra el de bodega, mena, empate y judo, voy a quedarle. Pedrito, tráete una birra. Qué mal haría que haya caos, qué ajustada está la gente. La soga viene con mierda y hay que agarrarle con los dientes. Qué mal haría que haya caos, qué ajustada. Mejor comamos un asado y a chupasta que reviente. 5, 6, 7, 8. Date vuelta que te abrocho. Oye, Marte a laburar. El lunes me pasé yo en la cama vomitando hasta que lo re me parió. Hoy se acercó el capataz, por mi falta preguntó. Le mandé flor de bolazo, el salame le creyó. Todavía estoy mareado, ay qué mal que me cayó. La mezcla de soy cuyano y vino, menes me mató. Ya se viene el aguinaldo, otro asado voy a pagar. No nos va a agarrar sin vino, 100 botellas voy a comprar. ¡Ta que te tiró de las patas! ¡Pásame el chimichurri, Roberto! ¡Qué mal haría que haya caos! ¡Qué ajustada está la gente! La soga viene con mierda y hay